continuar con el doctor Toledo, científico, poeta, ensayista. Ha sido investigador de la UNAM, profesor de instituciones académicas de México, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Brasil, Bolivia y España. Asesor de numerosas organizaciones campesinas e indígenas. También recibió el premio al mérito ecológico, otorgado por el gobierno del Distrito Federal. Y ha dedicado más de 20 años de su actividad académica como investigador en la búsqueda de desarrollo comunitario y de fundamentos ecológicos y dimensiones humanas. Damos la palabra al doctor Víctor Toledo. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Les voy a rogar que me avisen cuando... Tengo 15 minutos, ¿verdad? 20, doctor. 20 minutos, bueno. Muy bien. Antes de comenzar, quisiera decirles que aunque estoy virtualmente presente, lo que voy a decir no es nada virtual, sino que es lo que he preparado para el día de hoy. En realidad lo que voy a hacer es, digamos, dar otra vuelta de tuerca de lo que presenté hace 2 años en nuestra segunda reunión de regiones, y sobre todo tratando de integrar, digamos, elementos nuevos que han surgido en este lapso. Voy a comentar esto, varios conceptos y hechos que han ocurrido. Supongo que será de interés. No pude estar desgraciadamente en la discusión del día de ayer, pero por lo que acabo de escuchar de parte de Jesús, me parece que está en el tono. Bueno, primero, la crisis, tenemos que empezar por la crisis necesariamente, y cada vez está más claro que se trata de una crisis de civilización. Digamos que los eventos de la última década, por lo menos, han estado mostrando que se trata de una crisis múltiple y que se trata de una crisis de la civilización moderna o de la civilización industrial, para llamarla de otra forma. Es decir, lo que está hoy en crisis es la modernidad o el mundo moderno. Esta crisis múltiple, por lo menos le veo, digamos, 3 grandes dimensiones. Es una crisis ecológica, es una crisis social y es una crisis individual. Dentro de cada una de estas 3 grandes dimensiones hay mucho más otras crisis, digamos, o subcrisis, pero yo creo que podemos hablar de estas 3 grandes crisis como parte de la crisis múltiple que sufre hoy la civilización moderna. En general, quienes reconocen y estudian o analizan la crisis ecológica tienden a ignorar las otras 2, o por lo menos la social, y lo mismo pasa, digamos, con la crisis social, que tiende a ignorar la crisis ecológica, los estudiosos de la crisis social. Me parece que es un poco, incluso en el caso de nuestra región, con Claxo, por ejemplo, que veo muy pocas referentes al tema de la destrucción de la naturaleza. Y finalmente, me da la impresión que quienes estudiamos o estudian incluso las 2 crisis juntas tienden a olvidar también que también hay una crisis individual. Y la dimensión individual tiende a ignorarse, digamos, en el análisis de esta múltiple crisis. Punto número 3. Si estamos viviendo una crisis de la civilización moderna, por lo tanto, y esto me parece muy importante, por lo tanto, aquellos enclaves del mundo de hoy en día que no lograron, digamos, volverse modernos, o que se mantienen, digamos, por una u otra razón, como sectores tradicionales, me parece que encierran, polos inspiradores de enorme trascendencia, y aquí pues me estoy refiriendo fundamentalmente al mundo tradicional, integrado por las alrededor de 7.000 culturas indígenas que hay en el planeta, que por cierto prácticamente habitan todos los espacios, digamos, económicamente reconocibles del mundo y que todavía mantienen formas de civilización diferentes al mundo moderno y que por lo tanto, digamos, contienen valores, formas de mirar el mundo, formas de articulación con la naturaleza que son hoy en día enormemente inspiradores y que son un recurso civilizatorio y son son un recurso de posibles modelos diferentes. En ese sentido, digamos, tendríamos, y aquí retomo un término, un concepto que lo adopté también, pero que hasta donde yo recuerdo fue originalmente propuesto por Bolívar Echeverría, que es el concepto de modernidad alternativa. Es decir, tendríamos que construir la idea de la modernidad alternativa como una manera de superar la crisis del mundo moderno, pero, digamos, sin olvidar que existe este mundo tradicional que conforma un universo enormemente rico de posibilidades que nos darían elementos para construir esta modernidad alternativa. Dicho de otra forma, la revisión de estos mundos, digamos, hasta muy recientemente marginados, por lo menos culturalmente, pero que hoy cobran vida a través de numerosos movimientos de resistencia y que conforman el mundo de los pueblos indígenas, allí están justamente, digamos, asentadas muchas de las claves que estamos queriendo encontrar para superar la crisis actual. Bueno, si esto es válido, por lo tanto, digamos, en aquellos países o regiones donde todavía, digamos, el territorio es un mosaico de claroscuros entre la tradición y la modernidad, o entre los pueblos indígenas y el mundo urbano industrial, esos países me parece que están, digamos, en mejor posibilidad de poder construir movimientos sociales y políticos, digamos, con una perspectiva muchísimo más amplia y muchísimo más prometedora que en los que ya la modernidad ha, digamos, destruido todo resquicio del mundo tradicional. Estoy pensando, por supuesto, en el caso de Inglaterra, ¿no? Donde la palabra campesino, digamos, ha desaparecido en su sentido original y utilizar la palabra campesino, peasant, en Inglaterra es totalmente para agraviar a otra persona, ¿no? Sería un ejemplo, digamos, en el cual, y claro, por supuesto, porque fue el foco del origen del capitalismo y del mundo industrial, donde esto prácticamente ya no existe ni siquiera en un término. Bueno, dicho todo esto, pasamos ahora al punto número 4, y aquí pues no puedo dejar de hablar de nuestro contexto geopolítico, geográfico, que es Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, de la cual forma parte México, y me parece que, digamos, para superar, digamos, la dureza de nuestra debilidad nacional, yo creo que tenemos que no perder de vista que México forma parte de esta región latinoamericana, por las razones que ya sabemos, y que por lo tanto debemos alimentar nuestro optimismo mirando justamente hacia el sur y mirando lo que está sucediendo no solamente, digamos, en las áreas rurales de buena parte de América Latina, sino también en sus procesos sociales y políticos. Quiero comenzar diciendo lo siguiente, y para ligarlo, digamos, ya con el tema de la sustentabilidad. En el año de 2009, finales de 2009, apareció un artículo publicado en la revista Ecological Economics por los creadores, más bien es por el creador del concepto de la huella ecológica. La huella ecológica es quizás uno de los conceptos más robustos que hoy existen para poder evaluar el impacto ecológico que realiza un individuo, una familia, una ciudad, un país, sobre, digamos, el entorno y los recursos naturales. Ustedes pueden encontrar esto a través de la web, perfectamente Y este concepto fue creado por dos autores canadienses. Uno de ellos es Matthew Wackernagel, que realmente ha seguido todo esto. Y uno de sus últimos trabajos hacen un análisis de los países del mundo midiendo dos parámetros. La huella ecológica, mediante una metodología que no voy a entrar ahora con detalle, y midiendo el índice de bienestar humano de Naciones Unidas. Su análisis además diacrónico, porque compara la situación de los países del mundo en los últimos 25 o 30 años y encuentran que para ellos ningún país es sustentable en los términos que ellos digamos definen, mas sin embargo la región que se encuentra más cercana a la sustentabilidad es América Latina. Y, oh sorpresa, el país que está más cercano a la sustentabilidad es Cuba. Dicho esto, tendríamos que poner el ojo en América Latina y el Caribe, por supuesto, para observar que ahí están ocurriendo, por un lado, procesos políticos y sociales de enorme originalidad e interés, como sabemos, en Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, otros países, pero fundamentalmente en Sudamérica, y que, digamos, más allá de las personalidades políticas, están ocurriendo procesos, es decir, por debajo están ocurriendo procesos sociales, políticos de enorme interés. Otro elemento más de Latinoamérica es que están también allí, pues, por lo menos unas dos docenas de intelectuales de muchos países que, digamos, desde sus propias perspectivas están también reflexionando acerca de esos procesos y haciendo propuestas de enorme interés. Dicho esto, ahora quisiera pasar a observar lo que ha pasado en América Latina y también en México en relación con el tema de sustentabilidad y de otros dos conceptos que vamos a introducir. En estos últimos dos años, mientras que en Europa cobró fuerza la discusión sobre el decrecimiento económico, que es una propuesta de un autor francés, Serge Latouche, me tocó participar en el segundo Congreso Europeo de Decrecimiento en Barcelona hacia abril. En América Latina cobró vida de alguna forma en los últimos meses, prácticamente en el último año, una nueva idea que me parece importantísima y que, digamos, tiene que ver con lo que hemos estado introduciendo aquí en los últimos minutos. Una revista que ha sido, que ha estado reflejando en esto, ha sido la revista América Latina Movimiento, que les recomiendo mucho, que es una revista que se produce en Ecuador y que es una publicación internacional de la Agencia Latinoamericana de Información. Bueno, en el número 445 de junio de 2009 apareció un número temático que se llamó La agonía de un mito, cómo reformular el desarrollo, entre comillas, y es una crítica al desarrollo en la cual justamente participamos 7 u 8 autores haciendo, digamos, la crítica al concepto de desarrollo. Casualmente, unos meses después, en el número 452, la revista América Latina en Movimiento sacó un número justamente en el mes de febrero de este año, que se llamó Sumar Causai, recuperar el sentido de vida, y que también reunió a cerca de 6 o 7 autores, incluyendo Boaventura de Sousa Santos, David Choquehuanca, que es uno de los ministros indígenas de Bolivia, Luis Macas, Fernando Guanacuni y otros autores, sobre el concepto del buen vivir y la introducción del concepto de buen vivir, que es un concepto indígena, digamos, constituciones de Ecuador y Bolivia. Todavía el número siguiente, el número 453 de América Latina en Movimiento, lo cual, revista que se encuentra por internet, ustedes pueden bajar e imprimir los números, un nuevo número que se llamó Alternativas Civilizatorias, los viejos nuevos sentidos de humanidad, y es justamente toda la idea, un segundo número dedicado a este tema del buen vivir, que es un concepto filosófico derivado de las cosmovisiones indígenas, fundamentalmente andinas, y que al menos en Ecuador y en Bolivia se están tomando ya como objetivos estratégicos en vez de concepto de desarrollo, lo cual nos está hablando de cómo, digamos, en este caso, que son por supuesto países muy indígenas, digamos, los polos tradicionales a través de los movimientos sociales políticos comienzan a marcar un lineamiento muy esperanzador y muy interesante sobre cómo construir o cómo reconstruir una sociedad determinada. Esto comienza a permear la discusión en América Latina y en muchas partes del mundo, y algo que me pareció interesante fue comenzar a mirar en otras culturas, y bueno, prácticamente, teóricamente parece que existe el concepto de buen vivir en prácticamente cualquier cultura indígena. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? Y miren, voy a darles el caso, el ejemplo de los celtales. En celtal, el término lequil cuchlejalil, que está conocido como buena vida, es el equivalente, digamos, al buen vivir, significa estar en armonía con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, o con el mundo, y con la trascendencia. La trascendencia, ustedes les pueden poner pues el adjetivo, que el término que quieran, ¿no? Puede ser Dios, puede ser Tao, puede ser el universo, pero creo que esta definición que hacen los celtales del buen vivir, me parece que cubre buena parte de, digamos, los dominios o las esferas de la crisis mundial, ¿no? En armonía con uno mismo, con los demás, con la naturaleza y con la trascendencia. Bien, dicho esto, pasamos todavía a una siguiente dimensión que, digamos, se ve hoy en América Latina, y es también la proliferación y la multiplicación de los movimientos sociales, digamos, de inspiración agroecológica o ligados con la idea de la sustentabilidad. Y aquí, digamos, pues tenemos que hablar, en términos regionales, por lo menos, de Vía Campesina, ¿no? De alguna manera, la nueva internacional campesina, algo que parecería inadmisible, ¿no? En pleno mundo integrado, globalizado. Pero también tenemos que pensar en el caso del movimiento de los sin tierra, que adoptan a la agroecología como digamos, los principios a partir de los cuales se va a lograr la recuperación y la producción en las tierras recuperadas. Pero no solamente los sin tierra en Brasil, porque también ya hay cientos de movimientos agroecológicos de otras organizaciones que están también ya siendo registradas. En el caso de Centroamérica, el movimiento de campesino a campesino, con casi 30 años, ¿no? Sobre todo en la parte norte de Centroamérica. La existencia de una organización regional de productores forestales. En México, pues las miles de comunidades ligadas con la sustentabilidad comunitaria. En Cuba, notablemente en Cuba, lo que ya está llamando la revolución agroecológica en Cuba, que ha movilizado miles de pequeños productores, no solamente en la creación de una agricultura urbana y periurbana, sino en la modificación de muchas técnicas que están, digamos, haciendo de Cuba una sociedad muy interesante. Y en otros países como puede ser Colombia, Venezuela, donde esto comienza también a tener una presencia. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? 5 minutos. Bueno, todo esto lo quiero, para terminar, relacionar con mi intervención de hace 2 años, cuando propuse la idea de la sustentabilidad como poder social. Esto que parece que puede ser interesante, porque como ustedes saben, el concepto de sustentabilidad está tan manoseado, está tan mal utilizado, incluso tan tergiversado y prostituido, que había que darle un contenido, y yo creo que el contenido tiene que ver con la idea del poder social. Es decir, de una u otra forma, efectivamente la historia de la humanidad, o al menos la historia reciente de la humanidad, ha sido generalmente la historia del dominio del poder político o del poder económico, y más recientemente del poder económico sobre el poder político, y por supuesto de ambos sobre el poder de la sociedad civil, de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Yo creo que el futuro de la humanidad y la superación de la crisis pasa necesariamente por el empoderamiento de la sociedad, es decir, la organización de la sociedad y, digamos, la imposición, ahora sí que, de parte de la sociedad civil organizada sobre los poderes, o por lo menos la sujeción de los poderes político y económico. Y aquí es donde aprovecho para introducir otro elemento nuevo de estos últimos dos años, que fue la aparición del libro de Sergio Cermeño, Reconstruir a México en el siglo XXI, que tenemos acá y que seguramente ustedes por ahí ya tendrán a la mano, en el cual Sergio Cermeño nos ofrece una nueva versión más acabada, digamos, de su idea de empoderamiento, sedimentación o densificación social. El libro además, digamos, está acompañado por un CD que nos da que contiene fundamentalmente cientos de experiencias registradas por él y todo su equipo de ProRegiones. Y este libro, además, en sus primeros tres capítulos se dedica justamente a hacer un diagnóstico, un análisis de la situación de México, para el capítulo final 4 o penúltimo, hacer un planteamiento, un nuevo planteamiento, digamos, más nutrido, más reforzado por más argumentos de este concepto de desinfección social, que por supuesto que es equivalente, sinónimo, digamos, al concepto de poder social. El poder social, que en este caso, digamos, se tiene que ligar con el concepto del buen vivir, y que, digamos, se traduce también como un sinónimo del concepto de sustentabilidad, y en el que, insisto, retomaría la reconstrucción, la regeneración de la sociedad, del tejido social, como le llamó Jesús, la regeneración de las relaciones con la naturaleza y, por supuesto, la restauración del propio individuo, para por lo menos quedarnos en estas tres dimensiones de la crisis. Sin embargo, el poder social no toma cuerpo real, digamos, solamente en el discurso, ¿no?, sino que tiene que efectivamente tomar concreción en el espacio, en el territorio concreto. Y con esto voy a terminar. Aquí es donde yo creo que cuando comenzamos a articular los conceptos de sustentabilidad, de buen vivir y de poder social, nos puede guiar, digamos, en este país y en otros países, a visualizar una perspectiva en territorios concretos que nos pueden, digamos, potenciar desde el punto de vista político de manera mucho más reveladora de lo que pensaríamos. Aquí no puedo, por supuesto, dejar de pensar en la existencia de estas redes que ha construido López Obrador en el país, en el que se supone están afiliados ya 2.5 millones de ciudadanos mexicanos, organizados en miles de comités, y en los cuales, independientemente de lo que sucediese en el 2012 en términos de las elecciones políticas, podrían ir convirtiéndose en un verdadero poder social mediante la organización y mediante la construcción del poder doméstico, del poder barrial, del poder comunitario, del poder urbano en los próximos años. Yo creo que en este caso los territorios y más específicamente las regiones serán, digamos, en el futuro inmediato, laboratorios muy interesantes en los cuales, digamos, mucho de lo que estamos aquí discutiendo y reflexionando podrían cobrar una vida real, y sobre todo ofrecer una esperanza real ante la crisis que vivimos. Muchas gracias.